Primero, para nosotros es el tema de las nuevas oficinas para brindarle al expositor mayores condiciones. Realmente van a ser permanentes, es una gran inversión que ha realizado el directorio. En segunda instancia, más que todo, pese a la situación que adversa por algunas disposiciones que hay en el tema, quizá el laboral, que no dejan de complicar la situación, la coyuntura no es de las mejores, la gente responde. Exponorte está posicionada, son 27 años y estamos, ¿no? Rumbo a los 28. Esta feria va a ser un éxito gracias al apoyo de todos los visitantes, de todos de los expositores, de ustedes, amigos de la prensa. Por eso estamos, de alguna forma, ¿no? Queriendo nosotros, hablar con las empresas para que traigan todo lo que es en novedad en cuanto a tecnología. Hemos hablado con ellos, están haciendo varios suplementos, inclusive escritos. Nos están ayudando varios medios locales, como es el Deber, el Norte, de promover y mostrar todo su potencial de la maquinaria, nuestra esencia es la agropecuaria. Seguimos rankeando las ferias en el tema con Asocebú. Mañana presentamos en Fegasagruz oficialmente la feria. Entonces es importante, ¿no? Es fortalecimiento y todo lo que se refiere en autos. Tenemos como 8 concesionarias de vehículos. Entonces la feria está en marcha, ¿no? Está en la cuenta regresiva, como quien dice.